¿Conoces a los The Antwood, Rana? Vos sí, porque ya lo hemos escuchado. Sí. Eso. Vos sí los conocés. Sí, conozco. Bueno, sacaron un disco nuevo. Ajá. Pero también dice que se van a separar en el 2017. ¿Será fingido todo? Se viste en arpa. La gran Juan Gabriel. Aparte son pareja. A principios, a mediados, a fin de 2017. No, cambia mucho la cuestión. Tienen recitales, sí te puedo asegurar que tienen recitales en todo el mundo de acá hasta el 2017, seguro. Claro. Porque hay gente pegaron. Que se separa como pareja y sigue tocando junta también, ¿no? Es verdad. Hay gente que lo hace. Sí, sí, sí, claro. Y bueno, después capaz lo dejan de hacer, llegado el caso, pero... Por ahí siguen siendo pareja y no tocan juntos. También puede ser, absolutamente. Bueno, vamos a ver qué pasa con Mac McFarland, y ahí los The Antwood. Pero bueno, no vamos a hablar de The Antwood contigo, ¿no? ¿Qué has traído para hoy? Hoy traje... Yo tengo varias huevadas, si querés comentar. Bien, Juan pero Gabriel. Es más interesante lo que vas a traer vos. No, mejor huevadas. Vale. No, es especista, ¿viste? Lo de la huevada. El huevo, no, gracias. Yo traje una cosa bien sencilla, muy, muy linda, que hice la semana pasada, ponerle o algo por el estilo. En parte para veganizar, porque vieron que siempre tiramos esta línea, siempre hacemos la distinción, ya que hablábamos de Monsanto y demás. Por ahí leí algunos comentarios sobre, bueno, sí, esto no es una novedad, Monsanto con Bayer, no sé qué, los mataderos siguen existiendo. Cosa que me parece atinado recordar, pero también hay mucho más, para mí por lo menos, hay mucho más en esta misma lógica, insisto, no es que son un montón de cosas diferentes que pasan por distintas vías, sino que realmente hay una sola lógica de opresión. Y de concentración, me parece, ¿no? Hay una concentración ahí de producción, de dinámicas de compra y venta, ¿no? Sí, y también hay una lógica de, justamente hablábamos fuera del aire un poco de la cuestión del autocultivo, ¿no? Y no solamente de cannabis, sino autocultivo en general y autogestión también. Esto es algo que se va dificultando cada vez más desde políticas, ¿no? De Estado y de también muchísima publicidad y demás. Así que una de las cosas que a mí me parece que se pueden hacer como muy inmediatamente es autogestionar el alimento, ¿no? Digo, más allá de que puedas tener lugar o no para cultivar tus propios alimentos, también tenés la posibilidad de, aunque no cultives, generarlo, ¿sí? Cocinar, ¿no? Estoy diciendo, cocinar o comer comida preparada en tu casa. Es recontra básico. Pero es algo que también hay como una campaña de uy, qué difícil que es ponerse a cocinar y es mucho más fácil comprar una cosa hecha. Y en realidad en ese paquete que te están vendiendo un montón de cosas que no querés. Y yo justamente lo que decía la otra vez respecto a esto es que todo lo que haces es político. O sea, todo lo que comprás y lo que no comprás y todo lo que consumís es político. Y no por echarte la culpa de lo que pueda pasar y que no porque vaya a tener consecuencias catastróficas que vayas y compres un paquete de galletitas, sino por todas esas pequeñas prácticas cómo te modifican a vos también, ¿no? Digo yo, no sé. Pero hay un montón de posibilidades de hacer cosas que pueden no ser suficientes si no lo son, de hecho, pero que mueven un poco la rueda hacia el lugar para correcto, ponele, correcto para cada cual sería. O tal vez más justo, no sé si correcto, ¿no? Claro, sí. O por lo menos que tenga que ver con lo que vos crees, ¿no? Me refiero incluso a la contradicción. O sea, yo no le voy a decir a Macri eso que estás haciendo está mal, porque claro que está mal para mí, pero está en el sentido en el que él piensa que le conviene, ¿no? No es que crea que es correcto para mí, porque no le importa, pero digo, hay cosas que creemos y hacemos lo contrario. Entonces está buenísimo revisar esas pequeñas prácticas y en la medida de lo posible ir ajustándolas a nuestro propio deseo y también a nuestra propia ideología. Yo creo que dentro de eso entra dejar de comprar lo que nos es innecesario. Uh-huh. Y de a poco acá, con tus consejos tal vez, o con tus opciones, lo fuimos medio, yo por lo menos adaptando, los cuadraditos para ponerle gusto, el mito de los cuadraditos, sí. Estos Quaker para ponerle gusto, Quaker, no, que... no son Quaker, bueno, nosotros. por ejemplo, la sal marina, el descubrimiento del azúcar. Más, bueno, todas esas cuestiones que ayudan, ¿no? Un poquito, aunque el día a día te no te impone, pero te. A veces, lo que más opción te da es ir al súper más barato y, como veía, por ejemplo, comprar una calabaza en un paquete de plástico cuando la calabaza ya viene en calabaza. Uh-huh. Y la única razón por la que la cortan y la ponen en plástico es porque la mitad está un poco podrido. Exacto. Pero vos lo puedes comprar y cortarle esa parte podrida y comértela, digamos, es lo mismo. Obviamente, incluso si vas a la verdulería y lo pediste, lo suelen regalar, sí, o te lo más barato. O te da, claro, te dan cosas más baratas. Depende de la verdulería, depende de un montón de cuestiones, ¿no? Pero no es... Es una cuestión a veces de cambiar la manera de pensar. E insisto con esto, porque, digamos, es el motivo por el cual hago la columna también. También pensar en cómo tratamos al resto del mundo, sean personas, animales no humanos, y el mundo en cuanto a la ecología, en cuanto al aire, en cuanto a todo... a toda la incidencia que tiene cada pequeña decisión que tomamos. Insisto, no porque sea culpa, uh-huh, sino porque sí se pueden hacer cosas que nos modifican, además, y modifican nuestra relación con el mundo. Por ejemplo, ¿cuántas tienen una botellita de pilas en su casa? Acá en la tribu hay un par. Yo tengo una caja llena. De pilas de baterías. Llena, yo tengo una caja llena. Vos tenés una caja llena, acá en la tribu hay un, uh-huh, hay un frasco lleno. En casa tengo uno ahí que encima dicen que esa energía hace mal porque es como sí, una cosa mal, como que queda ahí. Claro, pero lo que pasa es que como no había lugar donde llevarla, yo la guardé hasta, qué sé yo, que pase algo. Mira, acaba de aparecer un lugar donde vos podés averiguar a dónde tirar las pilas. Ajá. Esto es nuevo, me parece súper interesante, por eso lo damos a comunicar. Es la Agencia de Protección Ambiental, de Mr. Berreta, 41247900, 41247900, o podés buscar en buenosaires.gov.ar por barrio. A ver, vamos a poner Caballito, a ver si es verdad o estamos haciendo propaganda de algo que no funciona. A ver, Caballito, la gran Ábalos, te hago Caballito del aire, buscar. Tac, mirá la cantidad de lugares que hay para llevar. Bueno, fíjate, comercio, empresas, uh-huh, con punto de recolección. Esto es lo que yo decía que hace siempre este gobierno. Más allá de que, qué bueno que podemos llevar las pilas a algún lado, también tengamos en cuenta de que este gobierno no hace nada. No se le ocurrió a ellos ni lo está produciendo, no, más que poner la página. Más que, claro, más que agarrar algo que ya estaba haciendo alguien privado por... Me suena a otro gobierno igual eso. Sí. Me suena a varios. Pero bueno, particularmente este gobierno hizo un gran negocio de poner carteles por todos lados y que después cuando entras no funciona o te está derivando a una cooperativa o a un comercio o a otra persona que realmente es la que lo está haciendo. Había salido una ley hace poco que la habíamos comentado muy por encima acá en Sanguche, donde se le pedía a las mismas empresas que fabrican que se hagan cargo de sus desechos. En la Universidad de La Plata, una chica que no recuerdo el nombre hizo hizo un invento muy, muy loco, que no sé si tendrá que ver con esto del reciclaje de las baterías, pero la habían premiado inclusive y todo. No sé cómo, pero hemos llegado a esta realidad que si vos ponés en buenosaires.gov.ar, por barrio te dice las empresas que se tienen que hacer cargo de sus residuos obsoletos de energía, sea batería, por ejemplo, de celular, sea batería de las Energizer, o las Duracellings, o las Kodak también, Everendix también, todas las marcas. Y acá en Caballito te puedes ir a Avenida Rivadavia 5700, si tenés los Montorongla, ahí en Rivadavia también, Philips, digo todas las marcas porque, bueno, es una forma de identificar el aparato que tenés. Me imagino que esas otras marcas deben ser para las pilas, viste, las baterías que vienen para los inalámbricos, uh-huh, ¿no? Todo eso que hasta ahora lo estábamos tirando en tiraderos comunes encima, porque esa es otra problemática, uh-huh, es otra problemática. Yo hasta hace un par de meses estaba dando unos talleres en González Catán al lado de los vertederos, no se puede tomar el agua, donde, uh-huh, se tira la basura, donde se junta en realidad toda la basura o gran parte de la basura de la capital federal y de Matadero. Y obvio que después, ¿qué haces? Comprás agua embotellada, en el mejor de los casos, en el peor de los casos, la tomas igual y te enfermas. Sí, porque sí. Además estas cuestiones, hay filtros y demás, pero la gran mayoría de los filtros no filtran este tipo de residuos que pasan al agua, ¿no? Me acuerdo cuando en un momento guardé... Yo tenía una lancha de chiquito. Ajá. Y la guardé. Una lancha con batería. Y como 10 años después... No, una linda lancha. Una lancha. Pero no para que se usted. No, para jugar. Una lancha de juguete. Me voy a explayar correctamente. Una lancha de juguete. Donde íbamos al parque y todos tenían ahí de control remoto, qué sé yo. Esta no tenía control remoto, pero tenía batería. Llegó un momento que pasó el auge de la lancha en la pileta esa ahí, entonces, y la guardé. 10 años después o 5 años después bajé esa lancha. Estaba sulfatada. No sabés la sulfatudén que tenía esa lancha. Era marrón. Claro. Imagínense una batería de un nene que jugaba con su lanchita. Imagínense todos los nenes y nenas con los juguetes y con los electrodomésticos que andamos. Y los controles remotos de la tele y las baterías de los celulares y de las cámaras digitales y las no digitales también. Todo eso en un mismo lugar donde es imposible que no contamine las napas porque todo baja, ¿no? Hay algo llamado gravedad, etcétera, que mete todo. Y después, una vez que toca las napas, sabemos que empieza a intoxicar el agua. Lleva todo, es como la sangre en nosotros. Vos te metes algo en la sangre y automáticamente está en todo tu cuerpo. Pero bueno, Rani, ¿crees que presentar un tema y tirás la receta? Porque te hablé todo de la columna. Sí, porque aparte es bastante, bastante fácil. Todo esto lo hacemos para que se den cuenta de lo fácil, fácil, fácil, fácil que es hacer las cosas en su casa. Dejen de comprar porquerías a las empresas de mierda. Sí. Y basta de capitalismo. Ah. Bueno, ayer hubo una super fecha espectacular. Ladran Sancho está haciendo un ciclo, no sé si está o lo están haciendo en Ladran Sancho, no lo sé muy bien, que se llama Dilda, que se hace domingo por medio. Esta vez hubo un fechón espectacular. Tocó Marimacho, que hemos pasado la semana pasada, cortado de lo que pasó en temporada de Chongo. Bueno, ayer se estrenó. Y tocó también Chocolate Remix, que la rompió toda. Y ayer vino a agitar la fecha a temporada de Chongos Choco. Así que vamos a escucharla a ella haciendo Ilegal. Agarro mis paletas, voy a dar la vuelta al mundo. Buscando mujeres, iré marcando el rumbo. Árabes, chinas, mestizas, orientales. Rojas, negras, blancas o esquimales. Subiendo por América Latina. De casa en casa, llevando mi doctrina a las vecinas. Solteras, viudas o medio clandestinas. Intercambio cultural de la cama a la cocina. Llegando pa'l Caribe, me encuentro una mulata divina. Hey, sweetie, do you wanna make this girl from Argentina? Estás loca, me dijo, ser gay está mal. El amor entre mujeres se ha barbado, es ilegal. No creerás todo este cuento de una era liberal. En medio mundo te la dan por ser homosexual. ¿Qué sorpresa? ¿Acaso puedo por amor acabar presa? Con suerte, hay países donde la pena es de muerte. Belice, Dominica, Argelia, Antigua y Barbuda, Jamaica y Nigeria, Camerún y las Camoras, Zambia, Gambia, Gaya y Kenia, San Cristóbal y Nieves, Lesoto y Liberia. Quiero ser legal. No conviertas en infierno lo que es un paraíso. Quiero ser legal. Que para amar no necesito tu permiso. Quiero ser legal. Hijo de puta, homofóbico, no somos sumisos. Quiero ser legal. Que para amar no necesito tu permiso. Uganda, Zimbabue, Mozambique, Botsuana, Arabia, Bangladesh, Yemen y Guyana, Libia, Etiopía, Irán, Irak, Mauritania, Granada, Burundi, Santa Lucía y Tanzania, Papua Nueva Guinea, Islas Cook, Marruecos, Eritrea, Singapur, Mauricio, Trinidad y Tobago y Guinea, Afganistán, Turkmenistán, Malawi, Nauru y Bután, Yemen, Sri Lanka, Gaza, Suazilandia, Togo, Uzbekistán, San Vicente, Islas, Granadinas, Tonga, Túnez, Pakistán, Líbano, Santo Tomás, Palo, Guatemala, Malasia, Omán, Emiratos, Siria, India, Somalia y Sudán. La lista sigue, mejor volvamos a casa, capitán. Quiero ser legal. No conviertas en infierno lo que es un paraíso. Quiero ser legal. Que para amar no necesito tu permiso. Quiero ser legal. Hijo de puta, homofóbico, no somos sumisos. Quiero ser legal. Que para amar no necesito tu permiso. Hey, Putin, como tu nombre denota, ¿por qué no pruebas con tragarte una buena chota? Y verás, es mucho más sabroso que andar fomentando asesinos asquerosos. Asquerosos, asquerosos. Fomentando asesinos asquerosos. Asquerosos, asquerosos. Fomentando asesinos asquerosos. Chocolate Remix, que no tiene mucho que ver con la receta de hoy, no creo que pegue demasiado, pero igual, está... A alguien quizás le guste un poco chocolate salado. Claro, exactamente. Y mezclando ahí puede llegar a andar. Re puede andar, obviamente. Hay moles, ¿no? De, uh-huh. que incluyen chocolate en su receta, que está buenísimo. Y es una de las cosas que pueden ayudar a acompañar la receta que vamos a hacer hoy, que son como talitas por la forma, pero se pueden hacer galletitas. O sea, acuérdense, esto que yo digo siempre, hay una receta que modificándole alguna cosa... se pueden hacer muchas, se puede convertir en muchas recetas, sí, en realidad. Entonces esto sirve para hacer galletitas, sirve para hacer talitas, sirve para hacer barritas saladas, solo cambiándole algún pequeño ingrediente. ¿Se me ocurre una base de una tarta también, por ejemplo? También, absolutamente, eso incluso lo hemos hablado, uh-huh, se puede hacer perfectamente. No le hagan caso a la gente que dice que hay que respetar las proporciones a rajatabla. Mentira, flashéenla, lo sumo va a salir mal. Y listo, no va a pasar nada, no se va a morir nadie. Salvo que le metan alguna cosa que ya saben que le va a hacer muy mal, no lo hagan y listo. Básicamente avena, avena arrollada, no les recomiendo que usen la instantánea, primero porque la vamos a cocinar y segundo porque viene precocida y ya está, digamos, elaborada y no sabemos bien si le agregaron algo o no. Simplemente avena la compran, si la cultivaron mucho mejor todavía. La avena arrollada. La avena arrollada, sí, se llama arrollada porque en realidad la avena es un grano parecido al arroz, si ustedes lo ven, digamos, en su estado natural, y lo aplastan con rodillos y queda estos copos, ¿no?, que vemos aplastaditos. Más o menos como para saber de dónde viene la cosa, ¿no? Estos copos que se compran directamente sirven para todas estas cuestiones. No son aptas para personas celíacas porque por el tipo de cultivo que tiene, se cultiva en los mismos campos que se cultiva trigo y entonces queda contaminado. Pero en sí misma la avena no tiene gluten. Todo esto para saberlo, porque si consiguen de otra procedencia o si cultivaran ustedes, tranquilamente lo podrían consumir las personas celíacas. Pero bueno, vamos a lo que yo o cualquiera de ustedes puede hacer, que es ir a comprar una dietética. Avena arrollada, gruesa o mediana, sin precocinar. Y esto se puede usar en reemplazo, como decía, en muchos casos de la harina para dejar de consumir tanto trigo. Bueno, sabemos que el trigo en general es transgénico y otras cuestiones que no vamos a explayarnos ahora. Por ejemplo, para hacer estas galletitas o lo que fuera. Entonces, ponemos en un bol, en la receta ya están publicadas las cantidades, son aproximadas, lo pueden hacer a ojo, les va a salir bien igual. Y a esto le agregan un poco de sal marina, le pueden agregar alguna semilla si tienen ganas o algún condimento. Yo en el caso de lo que está en la foto, no le agregué nada de esto en la masa, sino que después se lo puse para que quede más vistoso a mi entender. Y le agregan aceite de oliva o puede ser aceite de girasol alto oleico, aceite de coco o algún otro que resista temperaturas altas en la cocción. Y lo mezclan agregándole agua para tomar una masa que va a quedar bastante pegajosa. Va a quedar bastante pegajosa y entonces va a ser más fácil de manejar. Si la hacen muy seca, se va a romper todo. Entonces, preparan una placa de horno. Yo en general uso las placas que se venden para Pio Nono porque son cuadradas o rectangulares, tienen un buen ángulo y además sirven para aprovechar bien el espacio del horno. Prenden el horno para precalentarlo y ponen toda esta masa y la van... primero aceitan para que no se pegue, después ponen esta mezcla, que no es que les va a quedar una masa para estirar con palote ni nada, directamente lo ponen así sobre la placa y la van aplastando. Yo le paso un palote o algo para que quede lisa la superficie, para que quede mejor presentado. Y después esta vez lo que le agregué fue espolvoreado un poco de orégano, un poco de pimentón y un poco de cúrcuma para que quede de colores. Y lo corté todavía en crudo para marcar la forma de las piezas, que pueden ser cuadradas o pueden ser, como en este caso, tiras. Uh-huh. Y si no, directamente hacen pelotitas y las aplastan y las mandan a la placa. Y lo ponen en un horno bajo o mediano para que esto se seque y quede crocante. No sé, duro no va a quedar nunca, no se preocupen. Esto es una gran ventaja que tiene, porque no es harina de avena, sino igual fuego bajo. Fuego bajo o mediano, depende del horno y depende de cuánto de alto sea. Cuanto más gordas sean las piezas, más bajito el horno, por la relación superficie-volumen de la que siempre hablo, ¿no? Bueno, esto al horno. Cuando ven que está dorado por abajo, si lo pueden dar vuelta o lo tocan y ya está firme, lo sacan del horno, lo dejan enfriar y con eso ya directamente lo guardan en una lata o en un frasco. Se puede servir con mole o con algún dip o directamente se lo pueden, sirven para acompañar cerveza. Si les gusta la cerveza, yo no la tomo, pero bueno, para el mate, para lo que quieran. O para llevárselo de por ahí, vieron que a veces no se consigue tan fácilmente comida que uno quiera comer, así que se lo pueden llevar y convidar a la gente. Muy bien, redondito salió, increíble, muchísimas gracias, gracias, Rana. A ustedes. Te esperamos la semana que viene entonces con alguna que otra recomendación, seguro. Sánchez.